Esquivo las miradas de la gente que me mira mal encarada. Ellos creen que tengo la vida que todos quieren. Yo me conformo con que los demás ya me respeten. Y lo siento, pero no soy mucho más de lo que ofrezco. Cada uno elige el tamaño de su infierno. Yo quisiera que el mío se hiciera un poquito más pequeño. Que ya se ha ido mi ángel de la guarda. Pero tengo un par de personas que me cuidan la espalda. Y son suficientes, tengo una vida tranquila, rutinaria. Fuera del rap soy solo uno más que sueña que ya se acabe la jornada. No soy de aparentar que tengo una vida original, una vida a la que no le hace falta nada. Más bien, soy de aparentar que todo va perfecto, aunque me esté llevando la chingada. Que siempre hay alguien peor que tú, pero también uno mejor. Tómalo en cuenta, camarada. A veces las circunstancias te llevan a tomar decisiones buenas, decisiones malas. Sexto sentido que te alivia con las penas. Yo intento fingir que todo está genial. Me intento mover de aquí para allá, depositando las ilusiones rotas en una hoja desde mi habitación. Tengo de todo un poco, dibujando castillos en cartón. Sí, así va eso, dibujando los castillos en cartón. Llevamos las cadenas para siempre, hermano. Por eso de las palabras que me están matando. Por un mundo mejor que vamos dibujando. Me siento, yo te siento, vamos fusionados. Solo me gasta yo solo en mi cuarto. Escritos que no llegan a ningún lado. Escritos que no llegan a ningún lado. No, no, no, no. Soy de los que aparenta para no hacerse el penas. Creo que sos de débiles y frágiles con vidas tensas. Como dice mi hermano, tenemos puestas cadenas que nos separan de la vida rutinaria, nena. Escucha lo que hoy narramos, son versos reflexivos. Tengo mucho dinero, admito que soy un poco fijo, pero mi forma de ser no rula con los de mi uva. Y ahora rapeo cosas que no pensaron algunas ni algunos. Soy de los más listos de mi clase. Me siento superior al lado de todos y saben que soy un poco creído. Yo también lo sé, me mantengo vivo gracias a sentirme así, men. Ven, adéntrate al país de las palabras macabras que hoy soltamos, porque estamos como unas putas cabras que no encajan en esta sociedad maquiavélica. Hoy me desahogo solamente con mi métrica. Un adelantado a mi época es lo que soy. Pintor, filósofo y también un Grammy Boy. Soy de los que se pone los cascos en el bus, bro, escuchando los temas del puto Shino Flow como inspiración. Y entre mis cuatro paredes, escribiendo miles de temas en cientos de papeles, dejando los quehaceres para más tarde. El rap es algo que se lleva dentro y se hace por amor al arte. Llevamos las cadenas para siempre, hermano. Preso de las palabras que me están matando. Por un mundo mejor que vamos dibujando. Me siento, yo te siento, vamos fusionado. Solo una gasta, yo solo en mi cuarto. Escritos que no llegan a ningún lado. Escritos que no llegan a ningún lado. No, no, no, no.